Tengo claro cuál es mi visión. Ya no me persigue la aflicción. Para el más allá abominación. Camino sobre toda maldición. Tengo claro cuál es mi visión. Ya no me persigue la aflicción. Para el más allá abominación. Camino sobre toda maldición. Anoche yo soñaba que yo andaba una mansión. Mientras caminaba en el pasillo me pasaron el prendón. Viviendo yo la vida con un flow de Al Capón. Esto es lo que quise desde chamaquito. Sacar a mami yo del callejón. Un tarra papi y un carro de eso que cuestan un millón. Yo seguí soñando con firmar con una disquera y hacerme millo y viajar a donde quiera. Tenerlo todo en el mundo y disfruto cada hora y minuto y segundo. Pero todo era un sueño, yo no era millonario. Pero hablando claro, me encantó el escenario. Siendo como soy, siempre un visionario. Me puse a construir, inventar con el abecedario. Me uní con los duros de la nueva era y tengo un flow acabadito de sacar de la brea. Esto es vida, aunque yo no tengo una mansión ni un carro de lujo, ni 24 en el prendón. Tengo todos ustedes y los llevo de corazón. Todo lo que hago siempre yo lo hago con pasión. Siempre ando ready, sobrepasando las murallas. Y ando yo con Cristo por pelea, mi batalla. Tengo claro cuál es mi visión. Me persigue la aflicción. Para el más allá abominación. Camino sobre toda maldición. Tengo claro cuál es mi visión. Ya no me persigue la aflicción. Para el más allá abominación. Camino sobre toda maldición. Boy, I'm a champion. Ready for some action. Si me ve haciendo el bien, dale, ponle cachón. Hay muchos que me ven en su mente y me apuntan en la sien. El de arriba me sostiene a mí. Ando con los míos, corremos con la lealtad. Aquí nos patrocinamos la falsedad. Realmente hablando claro, me dice Roman dominando el aro. Pero cuando tiro a tres, como Curry la echamos. Sabes cómo esto, yo no soy experto, pero sigo con todo y defecto, ¿entiendes? Me dice que me falta para llegarle a sus niveles. Y no entiende, no me envuelvo con sus corazones crueles. Siempre ando en lo mío enfocado. En este mundo oscuro siempre ando. Claro cuál es mi visión. Ya no me persigue la aflicción. Para el más allá abominación. Camino sobre toda maldición. Tengo claro cuál es mi visión. Ya no me persigue la aflicción. Para el más allá abominación.